Buenos días, compañeros y compañeras del Foro Argentino de Radios Comunitarias. El Descubrín de los Andes, provincia del Neuquén, de la radio comunitaria Che, reporta para el informativo Parque. Una problemática ante la falta de políticas públicas la constituye en nuestra ciudad el acceso a la tierra y a la vivienda digna. Desde el mes de noviembre del año 2014, 43 familias tomaron posesión de terrenos municipales a la vera del río Chimehuín en reivindicación a sus derechos. Hoy, a casi 8 meses, siguen reclamando condiciones dignas de vida como agua potable y energía eléctrica. Silvia Muñoz, una de las delegadas, nos comenta: estuvimos muchas veces antes de ir a la toma solicitando entrevistas con el señor intendente Pablo Pincolinares. Bueno, no recibimos ningún tipo de solución. Bueno, decidimos hacer la toma, con lo cual después se fueron agregando familias, llegamos a 60 familias, teníamos 17 chicos que estaban enfermos por consumir el agua, con gastroenteritis, bastante complicado. Ante la falta de respuesta del intendente municipal, Juan Domingo Linares, del Frente para la Victoria, que en todo momento se negó a atenderlo, iniciaron distintas acciones. Hicimos una nota haciendo un pedido a las autoridades del municipio que nos podían colocar 5 canillas comunitarias, por favor, para poder tomar agua potable. Creo que como cualquier persona que vive y que el agua es vida, no se la puede negar a nadie. Dando una muestra más de insensibilidad, el intendente los convoca a una mesa de diálogo para el próximo 12 de junio. Además, compañeros, vale destacar que el ejido municipal de Junín de los Andes cuenta con más de 130.000 hectáreas, de las cuales el 60% está en manos de estancieros, los cuales tomaron posesión luego de la mal llamada conquista del desierto, y a partir de esto se genera una gran imposibilidad del acceso a la tierra de la gran mayoría de familias del pueblo nación mapuche, quienes convivimos en esta comunidad. Para Informativo Farco, reportó Gustavo Cañicul, con la colaboración de Natalio Aigo, Marcos Iglesias y Jorge Valencia.